¿En qué bosque de cipreses naciste, oh mi dulce y sonriente sombra? ¿Qué torrenteras murallas ciñen tu débil demencia? Sin quejidos te sometes a mis pies, empuñas inmóvil la espesura del cansancio, pierdes dócilmente tu olor al cruzar la oscuridad rota y apagada. Te tuve junto a mí y te perdí. Te abracé con ansia ciega y al instante quedé sin tu abrigo de satén. Oh inseparable adolescente que alargas mis nieves, solo queda el recuerdo en el sufrido aire de la mañana. Quizá tu existencia se una un día en el punto oscuro de nuestro vértice. Entonces yo te estaré esperando para verte en la distancia de los recuerdos. Estabas sola, altanera y orgullosa, roja como una amapola. Eso sí, eras intocable. Parecías una diosa esculpida en mármol. La luna, no. La luna no dormía en tu abrigo. Yo, como poeta, lleno de música el pentagrama de tu soledad y comparto mi alma contigo. Déjame beber tu néctar, embriagarnos con música de Vivaldi y en el sagrario de tu vientre meter la esencia de la vida. A ti que marcas un vivir diferente, a ti que eres gaviota en la marisma, arteria matinal del navegante, tú que eres mar soñante de montes y laureles, tú que tienes programada la vida en el libro de la aurora y con notas musicales cantas tu canción. A ti, solo a ti, coordinador entre el bien y el mal, artesano ágil y eficaz del árbol de la vida, solo en ti encontramos un mañana sin fronteras.